La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radiocartón.com. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Se me acabe la vida frente a una copa de vino y que te diga el destino que vas a vivir sin mí. Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui. Vida y que tú la sigas viviendo, A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te desea. Nunca, chiquita. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida. Frente a una copa de vino. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias, gracias por el favor de su atención. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa desde sus inicios. Gracias a Jacobo Monraz, que está ahí en el descontrol técnico, moviendo y acomodando los micros y los botoncitos para que todo salga chido. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, se transmite totalmente en vivo por RadioCartón.com. Si hay alguien por ahí escuchándonos en Radio Cartón, ahí en RadioCartón.com, y nos quieres conocer, quieres mandar saludos, comentarios, insultos, pues lo puedes hacer en la fanpage Letras del Gueto, ahí estamos a tus órdenes. Se aceptan sugerencias, donativos, insultos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa Letras del Gueto. Gracias, gracias a toda la gente, gracias. Letras del Gueto, un espacio para la libertad, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. Hoy se siente honrado con la presencia de José Alfredo Hernández, promotor cultural. ¿Qué amigo onda? Y poeta aquí del barrio. Bienvenido, mi estimado José Alfredo. ¿Qué onda, mi estimado Pedro? Ya estamos aquí, ¿no? Vengo corriendo hecho la mocha, como dicen por ahí. Trayendo serenata, ¿va? Trayendo serenata. ¡Ajua! ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por invitarme. Me encanta venir aquí. Pues qué bueno que te sientas a gusto. Este es tu espacio, tu casa, tu gueto. Chido por estar con nosotros. Pues háblanos un poquito de todo lo que hace José Alfredo Hernández en pos de la cultura para aquí, para Guadalajara. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu participación como promotor cultural? ¿Empezaste como poeta, como promotor cultural? ¿O por qué? ¿Por qué te dio por promover la cultura o apostarle a la cultura? Fíjate que esa es una pregunta bien interesante porque casi no me la han hecho en la mayoría de las entrevistas que he tenido la oportunidad de estar. Pero sí, fui arrastrado básicamente a lo que viene siendo poesía y teatro. Un saludo a Pedro. ¡Pedro! Pues si me estás viendo, ¿verdad? Saludos. Sí. Alberto Fongel sí nos está viendo. Y Cintia Santana también nos está viendo. Eso, saludos a la banda que nos está viendo. Beto Fong, saludos. Beto Fong, gay. Sí, pues fui arrastrado a la poesía. Inicié junto con Pedro, que me invitó a lo que viene siendo Poetas Impropios. Y posteriormente también estuve colaborando con él con lo de teatro en Vampires, el monólogo de leyenda. Precisamente que no sé si vaya a estar todavía vaya a abrir temporada este año en Panteón de Belén, ¿verdad? Pero fui arrastrado un poquito, poco a poco, con poesía, con teatro. Estuve en otros proyectos también. Y poco a poco empecé yo también con otros proyectos. Apostar a la cultura aquí en Guadalajara es bien interesante porque tienes que saber también cómo le vas a dar a la gente cultura, definitivamente. Porque muchas veces puede quedar una lectura nada más en un día y ya no se puede seguir, o puede quedar una obra de teatro nada más en una temporada y ya no se sigue, o eventos de danza, eventos callejeros, eventos en las esquinas. Entonces, apostar a la cultura es enriquecer más el patrimonio de la ciudad. Siempre y cuando también nunca avientes la toalla. Eso es bien importante, porque si avientas la toalla con el primer evento o el segundo, a veces no ves el producto que quieres en meses después. Entonces, apostar aquí a la cultura es bueno, es una tarea, es un trabajo muy difícil, pero no imposible. se pueden ganar muchísimas cosas, se pueden proyectar muchísimas cosas, en definitiva, y todo en pro de la sociedad. ¿Y qué te ha dado, aparte de todas estas, o sea, para, se vive en Guadalajara, es posible vivir de la cultura? Sí, es... O sea, vivir económicamente y aparte de todas estas, ¿qué más te ha dado, pues, satisfacciones? ¿Qué, o sea, platícanos de algunos proyectos que hayas tenido, de algunas lecturas que has organizado, todo lo que hayas hecho, que te hayan marcado, así que tú dices, la neta, esto es lo mío, yo los voy a seguir aquí. Fíjate que eso también está bien interesante, sí se puede vivir de la cultura. Definitivamente sí, siempre y cuando también sepas trabajar el mercado al que siempre vas enfocado. O sea, si te vas a dedicar a escribir poesía o te vas a dedicar a hacer lecturas de poesía, vele también, vele el lado bueno y el gusto por las cosas. No puedes decir, ay, hoy voy a hacer un evento y le voy a ganar tanto, y si no llega la gente que asiste, no te amargues porque no llegó. Primero lo que tienes que hacerlo es por realmente el amor al arte. Y el dinero es el que viene como plus. Las amistades, ganas demasiadas amistades definitivamente. Y así como ganas amistades, ganas enemigos también. Pero los enemigos te hacen mejor todavía. ¿Por qué? Porque aunque choquen, ambos van a estar compitiendo por crear y desarrollar proyectos nuevos para la ciudad. Eso es bueno, crear y generar la competencia. Porque uno no se va a querer dejar del otro y van a estar tratando de sacar mejores proyectos en cuanto a las diversas artes que hay, y la gente, la sociedad aquí en Guadalajara es la que tiene que salir beneficiada. Aunque seas amigo, aunque seas enemigo, de todos modos el producto tiene que estar enfocado hacia la gente. No nomás puede quedar a tu pequeño círculo social o a tu pequeño círculo de amistades, porque vas a las lecturas y ves las mismas caras. Necesita uno como promotor o como gestor o como artista también empezar a generar un poco más de público y jalar ese público hacia las artes, porque de lo contrario vas a aventarte 7 años o 2 años o 3 años, no va a ir gente a tus eventos y vas a decir, ah, no, es que del arte no se vive. Sí se vive, nada más también tienes que pensarlo poquito más como empresario. O sea, eres artista, inventa una estrategia, desarrolla una estrategia, organiza una lectura, o organiza exposiciones de arte, organiza eventos de danza, organiza pequeños concursos o talleres de escultura, o sea, para que vayas también cazando talentos y para que también vayas captando lo que viene siendo público. Y una vez que captas público, empiezas a forjar ese público para que empiecen a degustar del resto de las artes que hay, inclusive puedan asistir también al resto de los eventos que hay en la ciudad de Guadalajara, básicamente. ¿Por qué crees que se da esta como tipo de confrontaciones entre, por ejemplo, varias personas que organizan, bueno, no personas, más bien los proyectos? ¿Por qué a veces no es que lo que yo hago está más chido? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué no se hace como que una buena relación entre toda la gente que trabaja en la cultura y se supone que están trabajando para lo mismo? ¿Tú por qué crees que se dan este tipo de roces entre, no sé, promotores culturales, entre eventos culturales, de que lo mío está más chido que estos? ¿Tú? Porque sí, fíjate, se da, pues, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero se dan ese sí, tipo de... Sí, se da y en muchos círculos, ¿eh? No, en nomás ese tipo de sí. Roces, pues. Fíjate que una cosa es la promoción y difusión del evento, y otra cosa es la gestión del evento. Como promotor y difusor de un evento, en este caso yo ahorita tengo mi programa suspendido, ya irás a mi programa, ¿verdad? Pero lo que tienes que hacer es la difusión al evento de todas las demás personas. Estar trabajando uno a uno con personas para motivarlos es muy importante. Muchas veces llegan a chocarlo los promotores o los gestores culturales por roce de ideas. Porque, no, es que el mío está mejor y es que va a funcionar así. Y lo haces cada mes, lo haces cada 8 días o lo haces cada 2 días y no va gente. Entonces, si tú sigues aplicando el mismo método y no va gente, entonces en algo estás mal. Pero si llega otra persona y te ayuda y entre ambos pueden generar un público, entonces trata de absorber poquito de esa persona y darle vuelta a lo que es lo tuyo, para que tú también puedas generar ese público. De lo contrario, van a seguir chocando todos los promotores, gestores culturales, diciendo y creyendo o creyendo que solamente sus proyectos son buenos. Y muchas veces no es así. La promoción y la difusión de la cultura aquí en la ciudad, primero tienes que hacer una, ¿cómo se puede decir? Un Algo tan fácil. Vete a caminar por las calles y observa a tu alrededor y ve qué es lo que hace falta. Sobre lo que hace falta, trata de innovar lo que ya hay para que lo puedas aplicar en lo que hace falta. Si algunas personas no quieren colaborar contigo, eso está muy respetable, cada quien puede trabajar con lo suyo, pero tengan en cuenta que a veces que dos personas o tres grupos estén chocando pasa a perjudicar al público, porque el público no va a saber exactamente a qué proyecto ir. Cada quien es libre de escogerlo, pero si puedes ir a un evento de calidad sin cantidad, o puedes ir a un evento que tiene poca cantidad pero muchísima calidad. Entonces, hay eventos malos, porque sí, hay que aceptarlo también. Hay que aceptar que también hay eventos malos que dices, uy, no, ya, chale, diario con lo mismo, diario con lo mismo, o sea, y la gente se aburre. Tienes que darle aquí a Guadalajara artistas nuevos, tienes que fomentar el artista nuevo, el creativo, tienes que fomentar lo que viene siendo los centros culturales. Fíjate ahorita que los centros culturales son una base fuerte para la organización de los eventos, y el mismo promotor o el mismo gestor tiene que hacer la labor junto con la casa o el centro cultural de construir este público, porque muchas veces puedes tener una buena exposición y no van más que dos o tres personas, o puedes tener una muy buena lectura de poesía, o puedes tener un muy buen evento de danza de cuerpo, y van a ir 5, 10 personas o 15 personas. Entonces también el promotor, el gestor cultural, lo que tienen que hacer es trabajar incansablemente con todas las personas para convencerlos y hacerlos que vayan. Ofreces el buen evento y de ese buen evento el resto de la gente lo va a empezar a vociferar, de que vea este evento, vea esa fecha, esos güeyes hacen buenos eventos, y la misma recomendación de la calidad que tiene tu proyecto es lo que te va a generar el público, sin dejarlo, porque si lo haces 3 veces en un mes o lo haces 2 veces en un mes y no llega el público o avientas la toalla, todo lo que trabajaste se viene para abajo, definitivamente. Y háblanos un poquito de todo lo que has hecho, de proyectos de los que has participado, que tú has innovado, de algunos proyectos de los que ya tienes en puerta. Eventos, proyectos en puerta. Fíjate que este año va a ser el cuarto año consecutivo que se va a poner lo que viene siendo la exposición de poemas. Estás invitado, Pedro. Gracias. Ahí en Sistema de Tren Eléctrico Urbano, ya estuve checando. Y la meta ahora es llenar el tren ligero con la mayoría de los poemas en formato grande. Ya nos vamos a desplazar, ya no nomás va a ser en la estación de San Juan de Dios, estamos checando que sea ya por lo largo de la línea 2 y si es posible alcanzar todo lo que viene siendo la línea 1. Eso es para la primera semana de agosto, que es la Semana Mundial de la Lactancia, donde espero los escritos de mamás que estén lactando o familiares que estén cerca del tema, y obviamente también voy a hacer un pequeño ciclo de lecturas de poesía con el tema. De igual, poetas, amigos, escritores invitados que también quieran participar con su poema para que sea exhibido en lo que viene siendo en el tren ligero. Ese es un proyecto que ya es, este va a ser el cuarto año consecutivo. Y también traigo lo que viene siendo ahorita como promoción y gestión, lo que viene siendo el primer museo de la radio. Dice aquí, se llama Muradi, el museo de la radio Orígenes y Bulbos. Aquí, mira, les voy a dejar unas cortesías. Tenemos cortesías para el Muradi, es el primer museo de la radio de aquí de Guadalajara. Háblanos un poquito de este proyecto del que tú estás participando. Ok, estoy colaborando en este proyecto. Y dinos cómo va a ser la mecánica para que se lleven las cortesías. Esa mecánica tú la puedes... Es más, el que le compre primero 50 virotes a Pedro, se lleva. No, fíjate que es muy interesante porque aquí en Guadalajara va a ser el primer museo de la radio en el occidente y va a ser el más grande en toda la República Mexicana, tengo entendido, y se están manejando lo que viene siendo, no pudo venir el ingeniero, saludos al Ernesto Méndez, el ingeniero, y tiene una colección básica de 10.700 piezas, todas son funcionales. Y se tiene la pieza más vieja del año de 1800. A ver, aquí traigo el dato. Permíteme un segundo. Aquí está. Tiene la pieza la más antigua del año de 1886, que vienen siendo vitrolas y radiolas, los discos de pastas, fonógrafos y ese tipo de equipos. Y también está manejando, también dentro de la colección vienen piezas ya de radios, porque la radio, me estaban comentando que empezó a partir del año de 1908, ya con bulbos, ya ya las emisoras, las primeras emisoras AM, obviamente, por la frecuencia, y se tiene tentativo abrir para lo que viene siendo... Se tiene como tentativo abrir para el 28 de junio, pero confirmaremos fechas en esta semana por cualquier detalle que se tenga de improviso, ya es que siempre salen improvisos. Se está trabajando en la restauración de las piezas, algunas piezas vienen un poco talladas, dañadas, pero son equipos muy, muy, pero muy viejos. Y está chido, ¿por qué? Porque creo que también es una parte fundamental en la cultura de la ciudad, que haya un museo de este tipo, porque pues está el museo regional, o sea, están museos, pero no hay un museo de la radio como tal. La ventaja de todo eso es que todos los radios funcionan. Tú los prendes o le das cuerda y jalan. Jalan todos los radios, va a haber una sección para niños. Se tienen catalogadas casi 8 salas y se van a estar renovando las salas aproximadamente. Como el espacio es muy pequeño, no se pueden exhibir las 10,000 piezas. Entonces, va a pasar un periodo y se van a se van a cambiar unas por otra colección, luego se va a retirar esa, va a pasar su fecha y se va a poner más piezas. La idea es que también toda la gente tenga la oportunidad de ver todo este equipo de redes que hoy en día ya no los vemos, o sea, ya no, pues nomás en las películas, si acaso nuestros abuelitos, para los abuelitos que tengan radios, también se va a manejar lo que viene siendo el sistema de restauración de piezas. Vale la pena, yo ya he visto casi 200 piezas de las que hay y yo me quedé sorprendido con la colección. No pensé ver uno de esos, un fonógrafo de los que les das vuelta y se escucha todo en perfectas condiciones y te remonta al año viejo, así de que no mames, y es el sonido muy fino de aquellos años que se manejaba, sí. Y es el más entero, a pesar de los que hay ahorita. La época de oro de la radio, ¿no? La época de oro de la radio, precisamente. Era cuando se juntaban así las familias para, como lo hacen ahora, para ver la tele. Bueno, ahorita ya cada quien es con su celular, ¿no? Con su celular. Pero antes era una así como tradición que para tal hora del programa y toda la gente se juntaba, ¿no? Para escuchar la radio, era algo... Pues diferente, ¿no? Y era diferente a lo que hoy conocemos y como que ayudaba a que la gente imaginara más cosas, ¿no? Había radionovelas, melodramas, Los famosos melodramas que Chucho se empezaron Roto, a hacer. Chucho Roto, Calimán, un chingo de... ¡Calimán! Luego allá en Cuba, Tres Patines y dos... O sea, era una... O sea, todo era en vivo, ¿no? En ese tiempo de la... Sí, todo era en vivo. Por ejemplo, que se presentaba... De ahí salieron los grandes, ¿no? Por ejemplo, José Alfredo. Precisamente, hay discos de pasta que se están manejando en las radiales servitoras, pero así los gruesos los discos. Entonces, practicaba el ingeniero en una de las charlas que de los primeros cantantes fueron Enrique Caruso, creo que sí, de los que grabaron sonidos. En aquellos años, cuando empezaron ya las vitrolas y las radiolas, también me estaban comentando que ya también venían los audiolibros. O sea, audiolibros ya en 1900 años, ¿no? O sea, precisamente venía el disco chiquito, el formato pequeño, y venía obviamente el cuento, y lo ponías, entonces le dabas vuelta a tu fonógrafo, a tu vitrola, y empezabas a escuchar tu audiolibro, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que había unos de Cricri, bueno, no sé, yo me acuerdo que de había... ¿De Cricri también? Había discos de Cricri que también eran como cuentos y estaba chido, pues era divertido, de repente... A mí sí me tocó todavía la época de los acetatos. Va a estar chido. Un morro, pues. No, y ¿sabes por qué va a estar chido también, Pedro? Porque definitivamente nosotros como comunicadores que hemos estado atrás de un micrófono, también vamos a ver cómo inició la radio desde sus raíces. O sea, yo cuando me platicaron del proyecto de la restauración y de la difusión, con los ojos cerrados dije sí. ¿Por qué? Porque muchas veces también no sabemos de dónde viene la radio. Hoy en día ya vía celular y todo, pero no sabemos exactamente desde dónde viene el conocimiento, desde cómo primero fue el disco, quiénes fueron los primeros precursores, después cómo viene la época de los bulbos, pasando por las vitrolas, las radiolas, y hasta 1960 que empiezan ya los de transistores. Entonces, creo que va a ser un museo que te va a dejar demasiada historia, al menos hoy en generacional, que definitivamente vas a decir, vale la pena ir y asistir. Tiene, el ingeniero está manejando demasiada información, información que yo dije, ¡ah! ¡Yo no sabía! O sea, yo me quedé sorprendido. Y lo chido es que periódicamente para los radios también se van a estar prendiendo ocasionalmente para que sigan funcionando como sean, porque todos funcionan al 100%. Las radiolas, las vitrolas, los radios de bulbos, todo. O sea, tú lo prendes y si escuchas el AM, escuchas a Letras del Gueto en el AM. ¡Era chido, ¿eh? ¡Qué chido! Y sí, básicamente creo que es un buen proyecto también en este año que se va a tener su apertura y que vale la pena. Vale la pena culturalmente también para la gente. Ok, pues el Muradi. Muradi, aquí está. Museo de la Radio. Museo de la Radio. Pues repítenos la fecha de la inauguración y el lugar donde se encuentra ubicado. El lugar se encuentra aquí en Mariana de la Bárcena, número 70 y... ¿dónde está? Número 79, a media cuadra antes de llegar a Hidalgo. Tiene la apertura tentada para el 28 de junio. Yo pienso que te voy a confirmar en estos días por cualquier detalle. Pero si es posible, va a ser para el 28 de junio, ¿verdad? Igual y, ahí en las redes sociales, ¿no? Sí, también aquí en las redes sociales de Muradi, Museo del Radio, y al teléfono 3825-5462. Pueden pedir informes. Pueden pedir informes aquí con Pedro. Le voy a mandar también información. Y pues a mi número o a mi Face. Para los que me conocen, pues ahí me preguntan. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con las cortesías? Pues no sé, ¿qué quieres hacer? El primero que diga, que mande un comentario pidiendo una, ¿o qué? Ándale, ese es el primero. O sea, tenemos cuatro. Si quieren, para que se den una vuelta y se lleven a sus morros, el primero que mande un comentario allá a la fanpage Letras del Gueto que quiere un boleto, se les va a regalar. Se les va a regalar, así okay, es. Pues aquí se los va a dejar en la rueda cartonera, aquí en la... En la librería de la Rueda Cartonera, un Presiliano Sánchez 615, ahí se va a otorgar el boleto, ahí se les va a dejar. Pues háblanos un poquito de qué proyectos, o sea, aparte de la tetada. ¿Qué más cosas han... Del Museo de la Radio. Fíjate que lo otro es que... Ah, también, eso está bueno. Para todas las personas que quieran viajar, viene la feria de la Feria Municipal de Esclavocán del Río, con quien colaboro con mi maestra Rosalba. Un saludo a Rosalba, que no me está viendo porque está en el COBAE trabajando. Pero ya es en octubre también, lo que viene siendo la séptima Feria Municipal del Libro en Esclavocán del Río, que es una pequeña feria donde también se llevan actividades de lectura de poesía, presentaciones de libro. Son 3 días, pero son 3 días muy llenos de actividades. También te voy a traer información de lo que viene siendo este proyecto. Y también se está trabajando... ¡Ah! ¡Qué bueno que me acuerdas, Pedro! También quiero hacerte la invitación que próximamente estaré dando el formato de lo que viene siendo lectura de altura, en el cual ya te había comentado que ibas a asistir. Es un pequeño formato donde se dará lectura de poesía en las azoteas de los hoteles. Ese estaba chido, está interesante. Ese está bueno, así es. Básicamente dice, si la montaña no viene hacia ti, tú ves hacia ella, ¿verdad? Entonces creo que aquí viene lo del impacto cultural. Creo que también tenemos que buscar innovar de cómo presentar lo que viene siendo los artistas en la cultura hacia el público extranjero. Sí. Creo, se va a escuchar muy feo para muchos o no, pero creo que ya necesitamos darle un giro a la lectura local. Necesitamos expandirnos y buscar mercados nuevos. Sí, de buscar la manera de que nuestros escritores de aquí de Guadalajara que también salgan, no nomás que lleguen de aquí a Chapultepec o que no nomás lleguen de aquí a la calzada o que no, o sea, hay demasiada gente que no puede llegar a los eventos aquí en la ciudad, que llega y se hospeda. Ya estoy en pláticas con algunos hoteles de, sí, se puede decir que de prestigio, para llevar a cabo este proyecto donde se van a dar unas lecturas de poesía con todos los amigos escritores en las azoteas de los hoteles. Es para darles otro tipo de ambiente también, otro tipo de... Entretenimiento. Sí, otro tipo de entretenimiento. Ya basta de que, ay, aquí porque está bonito. No, vamos a darles una experiencia diferente a los que llegan, se hospedan, no alcanzan a recorrer la ciudad, pero al menos se pueden llevar un sabor tapatío. Entonces la idea es que también los autores de aquí de Jalisco o de Guadalajara, los que estén más acercados, les voy a estar por ahí buscando y les voy a estar mandando mensajes para que esto también crezca. No nomás quedemos en un pequeño círculo, vamos a expandirlo más todavía. Vamos a hacer que toda la lectura que hay aquí en Guadalajara se vaya afuera. ¿Cómo? Ahí estamos en las pláticas con los hoteles ya. Para que vayas, Pedro, para que vayas. Okay. Se va a poner chido. Pues Beto Fon quiere un boleto, ya está el primer boleto. A él no por gay. Saludos, Beto. Enrique Pérez Torres, un abrazo, José Alfredo Hernández. Saludos, Enrique. Todos los éxitos, un abrazo. Gracias, Enrique. Gracias por tu apoyo. Isabel de Alba, Pedro, un abrazo y éxito total. Gracias. Isabel de Alba, saludos. Isabel de Alba, hola, ¿cómo estás? Mi nieve. A mi nivel, no entiendo qué sea eso. Pero dice, saludos. Y a Cintia Santana, que también ahí se unió, y a toda la gente que le dio like. Cintia Santana, ay. Isabel de Alba. Isabel de Alba. Hola, Isabel. Lourdes Gamboa, Beto Fung, Cintia Santana le dieron like. Bueno. Saludos a todos los que están viendo a Pedro, no se lo pierdan. Yo tuve el placer de conocer a Pedro hace un tiempo, cuando estaba transmitido ahí por Mezquitán. Aquí en Zion Community, ahí en Mezquitán. Así es, precisamente, y me gusta su trayectoria. Lo he escuchado leer también, he ido a 2 veces eventos, ha cubierto eventos conmigo en los proyectos anteriores en los que he estado, y la verdad es que la labor de Pedro como promotor y difusor de la cultura aquí en Guadalajara, pues la verdad es que mis respetos, y quiero darle un abrazo. Y un aplauso, el abrazo gracias. Te lo voy a dar al rato. Gracias, en la parchugona. Así pues es. Gracias, Alfredo, sabes que pues te hace falta, ¿no? Bueno, sí que... si no nos hacemos caso entre nosotros, ¿quién no? Sí, esto es algo muy importante porque toda la banda aquí en Guadalajara está peleada, se va a escuchar ojete, pero es la neta, es que unos grupos con otros y otros con otros, y eso hace que un poco la cultura se trunque, definitivamente se trunca, pero como nadie quiere dar su brazo a torcer, como todos son veneno para todos, entonces no hay muchas alianzas para hacerte. Se va a escuchar feo, pero muchas veces acarreas más agua tú solo que acompañado, definitivamente. Entonces, ahorita, yo dentro de los proyectos que traigo son tengo al menos 4 proyectos. 4 proyectos a largo plazo, a unos 5 o 10 años de productividad. O sea, no nomás es desarrollar un proyecto y hacerlo durante un año o un año y medio y dejarlo, no. Para que realmente un proyecto funcione como promotor, como gestor, como un amante de la cultura, como artista, como lo que tú lo quieras ver o la etiqueta que le quieras poner, siempre tienes que verlo a 10 años, a 15 años, para ver el futuro de cómo realmente tu proyecto le dio un cambio a la sociedad aquí, al menos en Guadalajara. Porque no lo puedes soltar. Ya empezándolo, ya no lo sueltes y ve el cambio que se está generando. Eso es muy importante también. La difusión y la promoción de los eventos, visitarse a todos, conocerse a todos, tratar con todos. O sea, hay muchas cosas que también los promotores y gestores tienen que cambiar y dar su brazo a torcer. Definitivamente eso sin duda. Y ahora en la parte de poeta de Alfredo, sabemos que vamos a leer, nos invitó a una lectura que va a estar organizando el buen amigo Beto Funk el 6 de julio. ¡Ah, sí, cierto! ¿Qué es lo que vas a leer? ¿No traes algo para que nos puedas adelantar el 6 de julio? Deja ver si traigo algo por aquí. Es que he escuchado que a la gente le cae bien gordo cuando uno lee de su celular, pero a veces uno no viene prevenido. Creo que sí tengo aquí algo para leer. Voy a leer algo de lo que le compartí a Beto, precisamente. ¿Dónde estás? A ver, Beto. Déjame ver dónde está. No está aquí. Es en el otro Beto. Sí, vayan a la lectura el próximo... ¿Es viernes o sábado? Creo que es viernes. Sábado. Viernes o sábado, 6 de julio. Vayan, se va a poner bueno. Vienen buenos camaradas y muy buenas amigas, precisamente. Quiero mandarle un saludo a Juana Santos, que por ahí va a andar. Es bien raro agarrarla para las lecturas de poesía esta mujer, pero Es muy buena, definitivamente. Ella participó en una ocasión con Poetas Impropios con su El Manual del Misántropo. Esperemos que todavía lo tenga vigente para que después nos lo presente. Pedro, tú también vas a leer ese día, ¿verdad? Si Dios quiere. Ok, déjame ver dónde está. Bueno, aquí está, les voy a leer algo sencillito. Chiquito, mis poemas son muy cortos, no son muy, muy largos, porque a veces voy en el camión y ¡ay! Lo voy escribiendo, ¿verdad? Dice algo así. Y si algún día muero y encuentras mis poemas después de 30 años, ¿qué será de la historia contada y de los besos robados, los mensajes a escondidas que te hacía llegar a medias lunas y a medios soles? De los poemas que exhortan al alma a pregonar amor como los meloricos de pueblo, gritando. Sencillo. Pero lo que va. Pero lo que va, definitivamente. No soy mucho de poemas muy largos. Algunos los tengo aquí guardados. Ah, mira, aquí está el de las notas. Tengo poco que lo acabo de abrir, el de notas. Sí, entonces vayan y asistan. ¿A qué os va a empezar la lectura? ¿A las 8? A las 8. Sí, vamos a estar compartiendo el... Va a ser ahí en Casa Fusión Arcadia. ¿Cómo se dice? Porque cada rato me regañan. ¿Arcadia o Arcadia? No, Silvia, sé. Un saludo a Silvia porque me regaña y me dice, es Casa Fusión Arcadia, Alfredo. Hasta ¿Arcadia? Bien. ¿Arcadia? Arcadia. Arcadia. Un saludo a las chicas que tuvimos fiesta hace poco por ahí. Y deja revisar dónde tengo los otros poemillas porque tengo todo un desmadre. ¡Ay! Quiero leer uno muy bueno. Está muy breve, pero me gusta mucho ese... Aquí está, Messenger. No venía preparado, disculpen, yo sé que el celular es la mala onda cuando vas a leer. Dice algo bien sencillo así, bien directo. ¿Cómo me encantaría escupirte el veneno de mi lengua? Pero mejor me lo trago, lo ocuparé cuando te bese. Ups. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues vamos a escuchar una rolita, ¿o qué? Vamos por una rola. Vamos a escuchar hablando del tocayo. José hablando Alfredo. Del tocayo. José Alfredo, ¿cuál ponemos? La de Caballo Blanco. ¡Ay, como Caballo Blanco! Vamos a escuchar una rolita de José Alfredo. No queremos ganar dinero, lo hacemos sin fines de lucro, solo la queremos escuchar. Vamos a escuchar de José Alfredo, Caballo Blanco, ¿sí? Así es. Vámonos. Okay, vámonos. Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelón. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del Caballo Blanco que salió un domingo de Guadalajara. Ok, continuamos en este su programa del gueto. Gracias por el favor de su atención. Seguimos transmitiendo en vivo, en directo, las instalaciones ciberfuturistas de RadioCartón.com, aquí en la esquina del barrio chino de Guanatos, con el invitado de honor. Seguimos con José Alfredo Hernández, promotor cultural, poeta y compa aquí del gueto. Y borrachín. Pues repítenos un poquito, ya casi estamos a punto de terminar. Repítenos sí. Un poquito los eventos que tienes en puerta, lo del Murad y todo estas, para que quede reafirmado, ¿no? Y tus contactos, proyectos. Claro que sí. Bueno, yo personalmente tengo 4 o 5 proyectos en puerta. Ahorita te acabo de revelar uno de ellos, que viene siendo el de la lectura de altura. Ya estamos en prácticas, en gestiones con algunos de los hoteles de aquí de prestigio de Guadalajara. Ya nomás es que lleguemos a muy buenos arreglos. Y también estás invitado, Pedro, porque definitivamente es algo que le va a convenir a todos los escritores. A todos, tanto como al mercado hotelero como a los escritores. O sea, va a ser una buena fusión. Viene siendo también la próxima semana, estamos tentativamente en la apertura de Muradi, el primer museo de la radio antigua aquí en Guadalajara, de Orígenes y Bulbos, que ese es su nombre real, Muradi, Museo del Radio, Orígenes y Bulbos, donde van a admirar piezas, radios al 100% de funcionamiento, y va a estar en el domicilio de Mariano de la Bárcena número 79, con un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, los 7 días de la semana. La apertura. Son alrededor de 8 salas con biografías, con radios, con una pequeña área infantil también para que los niños puedan conocer más. Creo que por ahí se tiene instalada una pequeña cabina para que también los niños puedan conocer cómo funcionaba la radio antes. Entonces va a estar muy interesante. Viene Tetada Poética, que viene siendo para la primera semana del mes de agosto. Lo estaré subiendo en las redes, te voy a estar etiquetando, pero para que también estés claramente invitado a participar. Y también viene por ahí, ¿qué más? El 6 de julio no se pierda la lectura del Mi Clan con Beto Fon, que está organizando ahí con las chicas de Fusión Arcadia. Es hospital número 516, ¿sí, verdad? Sí. Sí, cierto. Hoy tienes lectura de poesía, precisamente, con los de Café con Letras. Café con Letras, hoy a las 8:30, ahí mismo, en Arcadia. Café con Letras, es una vueltita, va a estar Saturnino Durán, yo y varios autores que no me acuerdo quién más. No se pierdan el sábado, Pedro, también, les voy a aventar unos comerciales. Fíjate lo que es estar metido en la cultura, ¿verdad? Uh-huh. Mañana sábado se va a festejar el primer aniversario de Casa Nalco. Un saludo a Silvia Verónica, excelente amiga, poeta y comunicadora y locutora, ¿verdad? Tiene ya un año trabajando con su casa, no se la pierdan. Tienen muchísimos talleres, tienen exposiciones, tienen una muy buena labor ella en Casa Nalco. Muy bonita la casa. Un huerto arriba. El huerto que tiene arriba, ¿verdad? Lulo, un saludo a Lulo, me quiere bien su perro. Lulo, ¿verdad? Sí, está muy chido el centro. Bueno, el Casa Cultural es un centro cultural muy chido. Y es una vueltilla. Ahorita creo que está lo de el taller cartonero. Ajá. Creo que sí, un taller cartonero lo está dando Israel. Sí, saludos, está. Isra. Saludos. Barista, ¿verdad? Acá, barista. El cafecito de ahí de la rueda. Y también este fin de semana, 22 y 23, en el Mercado Panamericano, donde por ahí andaré también como animador, creo. presentando algunas bandas. Viene un bazar con más de 40 expositores precisamente. Y en cuanto a bazares, comida, va a haber bandas de rock, va a haber chelita. O sea, se va a poner bueno este fin de semana precisamente en la cultura aquí en Guadalajara. Hay mucho, ¿no? Lista de eventos para donde quiera. Pues ahí está el espacio de Letras del Gueto ahí en la fanpage para que todo lo que hagas lo etiquetes. Sí, voy a procurar en etiquetar mi página igual todo. Para darle difusión a todo lo que se hace. Y pues tú sabes que aquí eres bienvenido cuando gustes, aquí está. Vamos a estar viniendo por ahí en agosto. ¿Tus contactos? Mis contactos, me pueden seguir en mi Facebook, que es José Alfredo Hernández Ávila. No manejo más redes. Bueno, tengo por ahí Twitter, que está como el superenano arroa... ¿No? ¿Ese es mi correo? Bueno, está como el superenano, ¿verdad? Y pues no más, Twitter y ahorita Facebook. Y mi teléfono, pues si necesitan algo de la cultura... Es el 33-12-30-58-97. Creo que la mayoría ya lo tienen. Y síganme en Facebook porque ya la semana que viene posiblemente ya empiece a transmitir. Y voy a estar subiendo la cartelera de la mayoría de los eventos en cuanto a teatro, conciertos. ¡Vamos a Guns N' Roses! ¡Viene Guns N' Roses! Para el 18 de octubre. Se va a sacar feria porque se le acabó la feria a la seguridad para la fiesta. Así es, ya... Así que dejen de ser artistas un rato y pónganse a trabajar porque nos tenemos que ir a ver a Guns N' Roses. Ok, pues yo aprovecho para dar dos anuncios. Es hoy, ya me había dicho Alfredo lo de lectura hoy en el Café con Letras precisamente. En Arcadia Fusión Cultural, ahí en a las 8 es Hospital 516. Para que se den una vuelta ahí, vamos a estar leyendo yo y el Satriani y otros autores más. Y mañana también aprovecho para hacer el anuncio, también va a estar una lectura de Poetas Malditos organizada por Poetas Impropios, ahí dense una vueltita, ahí está el evento publicado en la letra, en la lectura en poética Les Poetas Malditos, dice Paul Berrani, Alejandra Pizarnit y no alcanzo a leer. Será Arthur Rimbaud. El 22 de junio, mañana 22 de junio a las 8 p.m. en la Capilla de los Muertos. López Cotilla, 570 y su conversión de 50 varos. 50 varos, el que quiera un boletito, pues yo se lo vendo. Se lo dejo en 60. ¿Incluye virote? Incluye un virote y un muriel, una bola dulce. No, igual aquí conmigo, si gustan sus boletos para este evento, pues hay que apoyarnos, ¿no? Y pues, ¿qué quieres agregar? Que se me haya pasado. ¿Manda? ¿Otro poema? ¿Algo otro que poema? Agregar? No, tenemos déjame ver. 2 minutitos más para... A ver, déjame ver qué tengo por aquí. Ya me rompiste su nombre. Ay, el otro de Beto, déjame, aquí lo tengo. Sí, yo creo que sí te va a alcanzar a leer algo sencillito, también, bonito. ¿Dónde está? Aquí está. Me gusta este que publicaste. Para hoy, precisamente, y dice así: amartillando palabras hasta el amanecer, para que al despuntar del alba tengas un poema digno de ti, digno de tus ojos, y así sentir sus vocales forjadas al unísono de la pluma, rasgando el papel como el martillo al yunque, y como sus vocales a tu piel. Wow, pues ahí está. Espero y les guste. No soy un buen poeta que digamos, pero. No, pero ahí escribimos. De todo hay en la vida, señor, y no se necesita. Señora, si a ti te, o sea, eso no es de que te digan bueno o malo, lo chiste es hacer las cosas. Eso creo que también es muy importante también para el fomento de todo. Hacer las cosas y animarse a hacer las cosas, ¿no? Ok, pues mandamos un saludo a Beto Funk, a Nel Luna, a Carla Vázquez, a Isabel de Alba, que dice vámonos, a Beto Funk y a toda la gente que estuvo ahí participando con nosotros. Pues nomás se ganaron un boleto, no sé si quieres dejar nosotros. Vamos a dejar los boletos para que los sigas regalando en tus programas o en tu Face, como veas tú también. Okay. De todos modos, cualquier cosa, estamos en contacto, subimos la información ahí en las Letras del Gueto y en el Face personal de Pedro. Precisamente información para lo del museo, información para lo de poesía en pro de la lactancia, ya se la saben. Ya estamos cerca. Ok, pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, que estuvo con nosotros nuestro amigo José Alfredo Hernández, promotor cultural y poeta. Ahí estén al pendiente de todos los eventos y las cosas chidas que está organizando. Ahí síganle la pista, trae buenas cosas, hace buenas cosas en pos de la cultura. Y pues te felicito y gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad, la ciencia del pensamiento, gracias a Jacobo Monraz. Y se me pasaba a nuestro patrocinador oficial de la editorial Fragata Negra, ahí si gustan publicar algún libro, un cuentito, poemas, chistes, ahí se pueden publicar, ahí pueden, pónganse en contacto en el Facebook con Jacobo Monraz, él es el editor en jefe de la Fragata Negra. Gracias, Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia del pensamiento. Les mando un abrazo, un saludo, un beso, Manita Rodríguez, nos vemos. ¡Fuerza! ¡Fuerza!